You're listening to Shelf Life, coming to you from the Rodolfo Corky Gonzalez branch of the Denver Public Library, a place where adventures in writing, reading, learning, and discovery come to life. Hola, bienvenidos a Shelf Life número 4, celebrando el mes de la poesía. Tenemos con nosotros a Sandra Ruiz y Miguel Finch Aguirre. ¿Cómo están hoy? Muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias por tenernos aquí. No, muchas gracias por venir. ¿Cómo está Miguel? Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí, fantásticamente bien. En serio que estoy muy, muy emocionada que estén aquí. Y tenemos unas preguntitas para ustedes. Espero que se sientan cómodos con nosotros este día y que nos puedan hablar un poco de su poesía, de lo que han publicado y sus influencias. Entonces, ¿quiénes fueron sus influencias cuando comenzaron a escribir y cómo se manifiestan en su trabajo actual? Bueno, por mi parte, no fui muy influenciada por nadie. Fue más que nada por una situación que estaba pasando en mi vida que comencé a escribir en el 2013. Más bien fue una tragedia y fue un tipo de carta de despedida. Y en ese momento vi que a las personas les gustaba lo que escribía y me empezaron a nombrar que poetisa, que poeta. Y hasta la fecha me siguen diciendo y yo todavía no me considero eso, pero sí me encanta escribir. ¿Te molestaría hablarnos un poco de tu tragedia? Fue la muerte de una prima, con la que era muy, muy, muy apegada. A pesar de la distancia, era con la que más, todo el tiempo estaba con ella, platicando y todo así fuera por las redes sociales. Y fue una carta de despedida que le escribí y la subí a las redes sociales, más bien al famoso Facebook y todos, ¡oh, qué padre! Pero nadie sabía de lo que estaba pasando. Oh, lo siento mucho, pero me alegra que haya sido una buena razón para que comenzaras a desarrollar tus habilidades artísticas. Muchas gracias. Miguel, ¿cuáles fueron sus influencias cuando comenzó a escribir y cómo se manifiesta en su trabajo? Bueno, en mi parte hubo muchísimas cosas. Una de ellas y la más importante es mi padre. A mi padre que lo perdí a los 12 años de edad, pero que en realidad lo volví a ganar porque vive en mí, o sea que no ha muerto. La vida misma, dada la razón de que creo, estoy totalmente seguro de que he vivido una vida totalmente plena, gracias a Dios. Eso ha sido una bendición para mí. Las experiencias que he tenido, todo lo que he vivido, las risas, los llantos, las tristezas, todo forma parte de esa felicidad que yo siempre tengo conmigo y que no pretendo dejar. Creo que escribo desde que tenía aproximadamente 9 años de edad. Pueden sacar cuentas, empecé a escribir yo creo como en 1967. Así es de que desde entonces lo hago y lo hago con un gusto enorme. No me considero poeta porque no creo que esté al nivel de todas las personas estas que han hecho obras muy trabajadas. Más que nada creo que yo lo que plasmo son estados de ánimo convertidos en palabras que las pongo de alguna manera acomodadas para que expresen algún sentir. Y es una pasión para mí el escribir. Y siendo una poetisa, Sandra, y siendo un poeta, Miguel, porque es poeta, aunque diga que no está a la altura de otros grandes escritores, ya leí algunos poemas de su libro y están muy, muy, muy, muy buenos. Gracias. ¿Escriben otros géneros literarios? Yo escribo historias cortas, escribo narraciones, escribo cuentos un poco más largos. Me gusta escribir, no me gusta encasillarme solo, por eso digo que no soy poetisa, porque a mí me encanta escribir lo que sea, pero yo escribo, entonces no es solamente la poesía, escribo reflexiones, escribo lo que es la motivación, entonces no, me encanta escribir. Me parece muy bien y me gustaría leer algunas de esas historias cortas porque yo soy una fan de las historias cortas. Claro que sí, ahí tengo varias. No más que la mayoría son eróticas. No importa, suena interesante. Y Miguel, ¿usted escribe otros géneros literarios? De hecho, de recién que yo comencé a escribir, yo curiosamente empecé a tararear canciones y era lo que yo escribía más que nada. Ahora estoy experimentando en otra área de la literatura, espero de que resulte bien porque estoy con el segundo libro que ya quiero empezar a trabajar, de hecho ya va en camino y va a ser una especie de narrativa, historia, partes biográficas y una forma de cómo poder otorgarle a mi pueblo prácticamente a una manera o un método de cómo poder hacerla y lograr llegar aquí a este país a ser así felices, simplemente porque tienen frente a ustedes al hombre más feliz del mundo, entonces tengo que compartir eso con todos los demás. ¿Sabe que ahora que lo menciona, eso es muy interesante, Miguel, porque en los ojos se le ve la alegría? Gracias. ¿Y cómo les ha cambiado el escribir? ¿Cómo les ha cambiado como escritores y como personas? Creo que gracias a la escritura he salido de un agujero que no podía salir. Tenía ya años sufriendo una depresión y estoy hablando desde los 3 años por ahí. Entonces, eso me ha ayudado porque como plasmo todas mis emociones y todo lo pongo en papel, eso me ha ayudado a salir de todo eso. Y todavía, creo que me falta mucho, mucho que aprender y ahí voy en el camino. Muy bien. Y Miguel, ¿y a usted cómo le ha cambiado el escribir como persona y como... A mí, y como escritor. A mí, por mi parte, no creo que me haya cambiado en lo absoluto. Yo creo que sigo siendo la misma persona y sigo siendo el mismo. En ningún momento me considero ni más ni menos que cualquier otra persona. Creo de que cada quien tenemos un talento y si lo podemos desarrollar y pasarlo al pueblo, a lo popular, compartirlo, yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes del mundo. Yo me considero que sigo siendo el mismo loco de siempre y me encanta hacerlo. De hecho, no creo que se me vaya a mover en lo absoluto el piso, porque me gustan más los ríos que el mar y los disfruto igual. Me parece muy bien. ¿Y quiénes son algunos de sus poetas favoritos? Si tienen algún poeta favorito, me imagino. Yo no tengo ninguno. A mí me encanta leerlos a todos. Todos tienen su estilo y me encanta leerlos a todos. Todavía estoy conociendo nuevos, así que no tengo un favorito, no tengo, la verdad. En mi caso, definitivamente Mario Benedetti, Pablo Neruda. Me encanta mi maestro, que ya no está con nosotros, que fue Facundo Cabral. Nunca lo conocí a platicar en persona con él, pero fui a demasiados de sus conciertos y he conocido varias fases de su obra y me encanta cómo él escribe, cómo lo hizo. Sí, Facundo Cabral, ay, Mario Benedetti, todos ellos son grandes, grandes, grandes. ¿Qué es una cosa que esperan lograr con su trabajo? Porque Sandra, tú tienes un libro ya, Miguel ya va por el segundo, ¿verdad? ¿Qué es algo que esperan lograr con su trabajo? ¿Qué te podría decir? Para mí escribir es, como dice Miguel, es más que nada compartir con los demás. Espero algún día llega a tener libros en otros países, pero si no, no, o sea, yo disfruto de lo que hago y me gusta compartirlo y no que tenga así metas muy grandes, no, la verdad no, simplemente seguir escribiendo y seguir compartiendo. So, para ti, Sandra, es más como una satisfacción personal. Claro, claro, para mí es una pasión escribir. Para mí es una pasión y es lo que me gusta. Y Miguel, y usted que ya va para el segundo libro, a ver, ¿qué es lo que espera? ¿Alguna cosa que espera lograr con su trabajo? Bueno, la mera verdad que yo considero de que siempre he dicho de que me voy a morir trabajando. Entonces, no sé qué es lo que vaya a pasar de aquí para adelante. Yo pretendo seguir trabajando, pretendo seguir haciendo lo que hago. Y aparte de eso, quiero seguir escribiendo. No creo que vaya a parar de escribir. Esperar es una palabra media, una pregunta media difícil porque ¿qué espero? Pues la mera verdad, no quiero, quiero seguir riéndome con mis nietas, quiero seguir riéndome con mi nieto, quiero seguir tratando con mis hijos y que me miren de la misma manera. Quiero que se den cuenta de que cuando se hacen las cosas con la pasión que se deben de hacer, hay una satisfacción enorme, que se trata simplemente de vivir y disfrutar lo que hacemos. Y la mera verdad, quiero seguir siendo el mismo hijo de P con mi esposa, mis hijos, mi familia. Y el mismo loco que se permite decir. Bueno, gracias por no tener que hacernos editar el pip. Bueno, y como poetisa y como poeta, ¿ustedes disfrutan leer su poesía ante un público? Oh, claro, a mí me encanta. Claro, me encanta ver la reacción de las personas. Miguel, me imagino que usted también, porque... Yo no veo la reacción de las personas. Yo trato de, cuando leo poesía, que es a mi parecer como se debe de hacer leyéndola, a menos de que quiera declamar algo, pero no me sale muy bien. Así es de que a mí me gusta leer poesía y me encanta y me apasiona. Y pues las reacciones que tengan, prefiero llegármelas acá. Bueno, ¿qué les parece si nos leen algo de su trabajo? Sandra, ¿te gustaría comenzar? Ok. Este es uno de los más nuevos, no tiene título. Y es poesía libre, prosa. Quisiera dormir, mas si duermo, despertaría de este bello sueño en el cual existes. Desde el primer día que te conocí, no he podido quitar esa mirada tan penetrante que dejaste dentro de mis pupilas. Si tan solo pudiera tocarte con mi aliento y suavizar tus labios tiernos, rozar mis dedos por tu piel medio canela, desde tu frente ir lentamente navegando por tu perfecto rostro, tocar la finura de tu nariz, hacer una lenta parada por tus bellos labios. Podría decirte mil cosas, pero solo te diré que te quiero, desde antes de haberte conocido, porque eres el hombre al cual soñaba cada noche que dormía. Lo sé, porque te siento tan dentro de mí, desde siempre. Una mirada tuya me derrite y me dejo llevar así cual se deja llevar una hoja del árbol en otoño, lentamente por el viento, y pierdo noción del tiempo. Todo se queda quieto en ese momento y solo existen nuestras miradas. Siento la necesidad de verte, de escuchar tu voz que me hipnotiza y se apodera de cada una de mis venas. Eres tan hermoso que no podría encontrarte algún defecto. Y si lo tuvieses, sé que también es perfecto. ¿Estoy enamorada? No lo sé. Solo sé que tu alma le pertenece a la mía, que los latidos de tu corazón son los latidos del mío. Y aunque tu cuerpo no puedo tener, sé que estamos conectados hasta más allá de la eternidad. Y si en esta vida nuestra historia no da forma, sé que en otra será la historia más perfecta, porque somos uno solo a través de todos los tiempos. Gracias. Ay, muchas gracias. Miguel, ¿gustaría leernos algo, por favor? Así es algo que está en el libro de Sentimientos y unos versos de Héctor Miguel Corrocino. Y este en particular se me hace muy cómico porque son las palabras del pueblo. Me transporta a aquella primera noviecita que teníamos en el pueblito de donde somos. Y se me antojó ponerle Lupita. Es azabache su pelo como una noche sin nada, cuando se ausentan estrellas y que la luna se apaga. Son capulines sus ojos de un color huizilacate y son sus labios tan rojos como mi sangre. Otro principio de vida como bocanada de aire, como lluvia cristalina para embellecer mis tardes. Se menea como una anguila al caminar por las calles, Es la reina de mi barrio, con piernas de tepeguaje. Es lo simple y lo sencillo, lo natural, lo salvaje. Es lo tibio y es lo frío. Es mi todo, Dios lo sabe. Muchas gracias, Miguel. Bueno, esto fue Shelf Life número 4. Esta es Nadia presentando a Sandra y Miguel. Muchas gracias por venir con nosotros en este mes de la poesía. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Gracias. Gracias. Thank you for listening. We welcome your thoughts on today's episode and any suggestions for topics or interviews in the future. You can post suggestions on the Rodolfo Corky Gonzalez Facebook page, on our SoundCloud page, Gonzalez Branch Studio, or send us an email at music-studio@denverlibrary.org. Lastly, you can find more materials from today's discussion on display at our branch, located at the corner of North Irving and West Colfax Avenue. The Shelf Life podcast is recorded in the digital art studio of the Rodolfo Corky Gonzalez Branch Library. All rights reserved.